noches, sean bienvenidos a esta emisión de Top Night número 144 desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Estamos preparados para realizar este programa semanal. Se transmite todos los martes por la frecuencia de Radio Zapote. Recuerden ustedes, estamos por los canales tradicionales www.radiozapote.org. También estamos en dubnine.blogspot.com. Ahí está la webcam 102.1 de FM XHRZ. Saludo que me acompaña esta noche aquí en la mesa de Radio Zapote a mi compañero Moreno Mr. Brown. Buenas noches. Buenas noches, Oso, y buenas noches a todo el público que siempre nos acompaña. Y también en el FM, a también a los nuevos oídos que también se está expandiendo esta señal del FM. Pues ya saben, sintonícenos en el 102.1 y coméntenos hasta dónde se escuche también, ¿no? Pues como saben, nos encontramos presentando este número 143 del Dub Night. Y bueno, tenemos presentación de mucha música y también tendremos eventos. Sí, también hablaremos más al rato de un... Del reporte de todo lo que aconteció este fin de semana. Estuvimos en algunas sesiones, los ojos y oídos del Dub Night FM estuvieron en varias sesiones, pues ocurrieron muchas cosas. Y también pues tendremos la información de todo eso, ¿no? Sí, agradecemos a toda la pandilla que forma parte del CREU y que sigue apoyando y extendiendo los lazos de esta misión que se llama Dub Night. Sí, un agradecimiento. También agradecimiento a todos aquellos que ya están pues con nosotros en frecuencia, en sintonía, ¿no? Claro, hoy, como siempre, como cada 8 días. Bueno, ya estuvo al principio del programa Mr. Brown en la selección, poniendo ahí unas cosas, una selección, calentando los motores, ¿no? Como siempre, Moreno Mr. Brown. Sí, ¿no? Y aquí arreglándole a los cables, como siempre. Preparando técnicamente para que este programa pueda realizarse. Pues así es, 144, 17 de febrero, ya son 10 para las 12. Y vámonos con nuestra primera canción del día. Algo que ya habíamos estado tocando en la emisión. Este es el nuevo sencillo de Tsunami Wasahari, este trío francés. Aquí canta Simon I. Regresamos. Harry meets the Simon I equals the double trouble. Catch the vibe while we bubble and play the selection on the double. Doing this in the Tsunami was a Harry studio. International flow. Oh, oh, run it so. Capricorn, his stories, why the future lies before us. But we bow to the earth, so we respect our work. We not flirt with no locus, always sharp, always focused. And we keep the vision clear, remove the bug out of your ear. Here we vibe intelligently, catching higher degree. Want your run, come follow me, tune into this tiny. Internationally, over oceans and sea. Spreading roots, reality, sound check properly. And then we a life me not regret. Many done, many said. Stick to the lamb's bread. 360 we embed. Yoga, yoga like Fred. We inhale all the lead. Exhale poison whale. Industry is a fail. Politician them a snail. Rappers fake like snake. Leaders wicked, catch a ticket. One way up if beyond your intention them a wrong. Prove a fella like the bomb. Check my inspiration. Soon come revelation. Judgment time will come. Judgment time will come. Soon come revelation. Soon come revelation. Judgment time will come. Judgment time will come. Soon come revelation. Judgment time will come. So I must be a mystery. Riding job frequency, interplanetary. New fist young on this job. Light up the hologram. Make my peoples understand that divided was the land. And to conquer was the plan. Now won't you take a look at mankind. Deaf, dumb and blind. Leave the physical behind. Consciousness has to rewind. Just to find peace of mind. To interpret all the signs. brave. Surfing life like a wave. While I focus on the one, I just feel something wrong. So I keep on doing good. That's the reason why I'm up in the boat. Soon come revelation. Soon come revelation. Judgment time I come. Judgment time I come. Soon come revelation. Soon come revelation. Judgment time I come. Judgment time I come. Soon come revelation. Bien, ya estamos de regreso en este 143, después de haber escuchado esta canción de Tsunami Watsahare con las vocales de Sam I. Sí, Trio Francés, que ya llegara hace, viniera a México en el, por el año de 2011, tuvimos una buena experiencia, también se llevó a cabo un programa de Dubna y ahora presenta para el 2015 este álbum y con este sencillo que ya estamos escuchando, fue Simon I en las vocales, el bajo de Rico de Álvarez. Y este single, que se llama Revelation, que vendrá un sencillo, ya está impreso, un vinil de 10 pulgadas, y esto, con esto va a estar promocionando 2015 Tsunami Guasajari. Esperemos tenerlo otra vez aquí de vuelta, ¿no? Claro, sí, y también dentro de los estrenos que tendremos para el día de hoy, ¿no? Junto con también con los sencillos y singles de Mystical Bass y de Unidub Stereo. Sí, ya lo estamos oyendo de fondo, incluso agradecemos también a Mystical Bass que nos hayan hecho llegar el disco de este EP que está, ya está sonando, aquí lo tenemos aquí. Ellos van a venir próximamente a presentarlo aquí en la Radio Zapota, han escogido marzo para llevar a cabo esta misión de promoción y los tendremos muy próximamente aquí en el Dub Night. Vamos a oír esto, ¿no? Este disco que salió el año pasado y que en las vocales está Dan Ay. Sí, vamos a escuchar eso, se llama Time to Fight. Come Dub Night. Radio Zapote. Escuchemos al Mystical Bass, algo de lo que estará sonando este 2015, pues están presentando un EP que se llama Time to Fight, que lo tenemos aquí en las manos, ellos vendrán más adelante a presentarlo. Escuchamos lo que va a ser su sencillo Time to Fight en colaboración con Danai de Italia. Pues enhorabuena a Mystical Bass, los esperamos y también los invitamos a la pandilla a apoyar esta banda del top mexicano, Mystical Bass. Sí, originarios y de allá de todo lo que es el oriente, ¿no? Ayotla, ¿no? De por ahí esos rumbos. Iztapaluca. Cabeza de Juárez. Donde Iztapalapa colinda con ya con el Estado de México, ¿no? Sí, pues un saludo hasta allá a toda esa pandilla de Mystical Bass. Sí, ya nos platicarán de cómo fue este proceso, la elaboración de este disco. Pues sabemos que tiene una historia, pues, ¿no? Interesante, un trasfondo interesante. Pues hoy estamos estrenando en este 144 muchas cosas. ¿Vamos a estrenar otro material o vamos con algo ya, un single? Bueno, vamos con un single. ¿Qué te parece si vamos con este de lo que hemos tocado últimamente? Que es la colaboración de Caliste Dub con Michael Melody de Polonia y también está... ya en esta de México. ¿Cómo ves, Morning, Mr. Brown? Pues ahí está la rola, International Dub, ¿no? Con Caliste Dub y con Michael Melody de Polonia. Ya en esta de México. Sí, esto es el No Borders del Silent Rhythm. Vamos a dejarlos con esto, regresamos. We'll be right back. muchachos and muchachas, chicos and chicas. Tune in to the Dub Night on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Radio Zapote. I am the conspiracy. I said, I want you to represent the other way for the people that we know the world. Top five, all star. We are telling one. Escuchemos a Calista Dub en Dub Night FM en colaboración con Michael Melody de Polonia y ya está en las melódicas. Un buen track, ¿no? De lo nuevo que se está cocinando aquí en México este 2015. Sí, la nueva generación de reggae que viene ya haciendo sus pininos, ¿no? Ahora internacionalmente. La sangre nueva, ¿no? Dicen por ahí. Sí, ahí ya. Y vaya que hay mucha gente, ¿no? Haciendo dub, ¿no? En México. Cada día más gente creciendo el movimiento, ¿no? Sí, es bueno para la escena porque pues hay más oídos, hay más propuestas y es bueno para la escena, se nutre. La semana pasada tuvimos a Rally Dub y ahora tenemos algo también de México que es Calista Dub, Mystical Bass, ¿no? Y más adelante tendremos a Unidub Stereo también, ya el nuevo sencillo que ya está casi listo, ¿no? El video que también va a salir de Unidub Stereo y Brother Culture, Weekend Minds también. Tendremos toda esa información más adelante, ¿no? Sí, se vienen también todos los eventos de este febrero y... En febrero tenemos a Evil High Tech y en marzo tenemos a Radical Guru, ¿no? Radical Guru, sí, así es. Y parece que hay entrevistas con tanto con Evil High Tech y Long Finger y también hay la posibilidad de armar una entrevista con Radical Guru. Pues ahí está para todos los seguidores del Dub Night y radioescuchas, pues ahí es. También en marzo estará Zion Train en México presentando su nuevo disco. Aquí también lo va a estrenar. Aquí también otra gran buena noticia, ¿no? Para la escena. Lo va a presentar aquí en México, 21 de marzo. Entonces, todo lo que es este marzo también vamos a tener... Bastantes actividades. Bastantes actividades, ¿no? También tendremos información sobre, que, sobre la, las actividades que tendremos, que habrá el día de mañana. Exposición de Reggae Art. Sí. Reggae Arte, bueno, la exposición International Post Contest. A ver si ahorita hacemos un enlace con Memo. Podemos hacer ahí y que nos platique. Mañana es un día interesante, lleno de actividades. ¿Qué te parece si ponemos algo de Radical Guru Moreno? También calentando morenos al auditorio para que se prepare para estas grandes sesiones en marzo. Así es. Vamos a tocar algo de ese álbum que tiene de 2011 que se llama Red Stepa, que también es el álbum que lo empuja, ¿no? Lo catapulta y lo hace reconocido, ¿no? En el ambiente, en la escena dub europea, ¿no? Y reafirmando otro de los ritmos más del dub, ¿no? El Red Stepa. Red Stepa. Y fíjate que también es de Polonia, ¿no? Hace rato pusimos a Michael Melody de Polonia en la melódica, ahora ponemos a un productor que es Radical Guru. También de Polonia, pues ahí está este track, ya saben, del 2011, de este disco, ya muy conocido por la banda. Sí, mira, fíjate que me gustaría oír en especial dos tracks, no sé con cuál irnos, a ti cuál te gusta morir. Mira, fíjate que tiene un track que se llama Fire con Brother Culture, o uno ya clásico que se llama Babylon Sky con CM Fine. Pues es el más clásico, el CM, con CM Fine. ¿Qué te parece? ¿Nos vamos con ese? Vámonos con ese para el auditorio del Dub Night. Muy bien, vámonos con esto, se llama Babylon Sky. Estamos en el Dub Night. Serious. glorious time. Most people living blind, work the 9 to 5. Never question the system, never ask why. The cost of living, it arise and rise. Equal rights and justice, we get denied. Said, money is a god up in a Babylon sky. Money is the god up in a Babylon sky. People never question the system, never ask why. Said, money is a god up in a Babylon sky. Fabricated dreams, gambling addiction and pyramid schemes. Blind eyes turned to the world's poverty, mentally chained and unfree. Forcing the youth to compete, promoting aggression and greed, yes indeed. Money, it's the god in a Babylon sky. Money, it's the God, God in a Babylon sky. Money is a God in a Babylon sky. Money, it's the God, God in a Babylon sky. Sí, también estamos buscando a Memo Mujica para que nos hable de los, del evento que va a tener el día de mañana, ¿no? Michael Thompson, ilustrador gráfico jamaiquino, va a estar mañana inaugurando una exposición en Metro Jamaica para todos los amantes del reggae. Y habrá una conferencia también allá en la tarde, Moreno, muy interesante, sobre... la va a dar la... un agente relacionado a Beeple Records, me parece que es su, una de sus vicepresidentas, va a venir a México a dictar una conferencia sobre los 35 años del reggae, el International Reggae Poster Concert, que también que van a estar promocionando, y también la cuestión de Beeple Records. Muy interesante, ¿no? La propuesta para mañana, miércoles, en el Metro Jamaica, está la exposición con Michael Thompson. Recuerden, el arte en el reggae, ahí chequen. Chequen, ahí está el post, el info. Y de fondo seguimos escuchando a Radical Guru, que estará dando una gira en marzo en México, y lo esperamos, ¿no? Es muy buen productor. Sí, esperemos a que contar aquí con su presencia en el Dub Night, y también esperamos ver esas y escuchar esas sesiones, ¿no?, que tendrán en marzo. Sí, muy, muy interesante también lo que va a acontecer en marzo. También, además, las próximas visitas que hemos también confirmadas es del cantante inglés, ¿sabes? Mackie Banton estará también él aquí. Él vendrá próximamente. Él también estará actuando con Mr. Sebre. Esto va a ser a finales de marzo y a principios de abril. Pues ahí está también ya para marzo lo que se viene. También el 28 de este mes, le recordamos en febrero, y Billy Hightech. Y esperemos tenerlos la próxima semana aquí, ¿no?, en el WFM, a los Billy Hightech y a Longfing en una de esas pláticas, entrevistas, pachangas, sesiones en vivo y todo, ¿no?, que se hacen aquí. Sí, claro, ojalá se arme esa sesión para el auditorio del Dubnight. Bueno, vamos a escuchar... esto, Moreno, de este señor, el señor Mackie Banton, que también estará por aquí en el, pues más seguro, principios de abril, esta canción que se llama Tour de Amplifier. To all sound man and all entertain around the world. Here the one, yeah. Oh my God. Land. Fire, so we travel. Fire, so we roll. Punching up, chin up, they amplifier. Dedicate them, they want to all operator. Dedicated rasta, not to all selector. Punching up, chin up, punching up, chin up, they amplifier. Punching up, chin up, punching up, chin up, they amplifier. My voice it crisp, my voice it nice from the echo chamber. Bassline a liquor that a light on thunder. My lyrics them a come like a new grand danger. Punch you, I regenerate. Chin up, chin up, chin up, they amplifier. Chin up, chin up, chin up, chin up, they amplifier. Chin up, chin up, chin up, chin up, they amplifier. Chin up, chin up, chin up. Eso fue el señor Mackie Banton y Akbo, Jordan Amplifier. Y van a estar aquí en México. Este señor Mackie Banton es corresponsable también de un proyecto europeo de radio que se llama Do for Radio, que hemos tenido ahí contacto, Moreno, ¿no? Trabajos ahí en común, ¿no? Sí, también ha posteado, ha difundido también el labor que hace alguna banda de en México, ¿no?, en relación al dub. Y The Dub Night siempre postea así las cosas, así el flyer, el evento, los eventos, los Dub Awards. También, segunda edición también lo posteó. Nos ayudó a difundir. Nos ayudó a difundir. Y bueno, casi estamos a la mitad de esta emisión. Ya saben, muy buena música siempre. En esta ocasión también debemos de agradecer a... queremos agradecer a Dub Bass Sound System. Ellos son un sound system de Italia que nos hizo llegar sus tracks, nos hizo llegar el promo también, igual que su amigo Asahari, el promo pack para las radios de lo que va a ser su nuevo material en 2015. Muy buenas canciones. ¿Sabes qué? Mira, son en este disco van a venir 6 canciones y un lado. Está de un lado, el lado A, trabajaron con el señor Rose Disciples. Y el lado B, trabajaron con Ben Alfa, Alfa Estepa. Pues es la escuela de Italia, ¿no?, la que hace esta compilación o este disco, ¿no? Este disco, así es. Ellos tienen la sede en Roma y agradecemos un montón de que nos hayan hecho llegar este pack, ¿no? Igual a Tsunami Wasahari. También las vibraciones para Tsunami Wasahari, que aún sigue interesado por lo que acontece aquí en esta escena, la escena mexicana, ¿no? Como es algo de lo que pasa, que muchos de los artistas europeos están atentos aquí, qué es lo que pasa, el desarrollo, ¿no? Sí, agradecemos también el apoyo de la pandilla que pues manda ese material para que lo pueda escuchar el auditorio del Dub Night también. Mira, vamos a escuchar la primera canción. Esta canción se llama Mandela. Y es bueno, y vamos a escuchar a Sista María y canta en este track. Y vamos a oír a esta producción italiana, The Bass Sound System, desde Roma. Muchas gracias aquí en el Dub Night. The regime of apartheid, working as a lower, he was rapidly tied, arrested for seditious activity. But in the 1962 he was accused to overthrow the state. Mandela. Escuchamos Mandela, de producción italiana en vinil, The Bass Sound System, originarios de Roma, que nos hizo llegar aquí a la redacción del Dubna FM este promo de este material, de este material 2015 en vinil. Estrenando, como siempre, música nueva en el Dubna. También tenemos música que estuvimos escuchando hace 8 días, estuvimos escuchando un adelanto de Cande. También vamos a seguir poniendo más material de ese buen productor. Y bueno, pasando a otra cosa, tenemos aquí la crónica de lo que aconteció el pasado 13 de febrero en el Plaza Condesa, una crónica que nos escribió nuestra corresponsal estrella en el extranjero como en México, la comadre Elida. Sí, ahí está la nota para que chequen cómo estuvo el evento de este viernes con los CC All-Star y Groundation. Bueno, vamos a darle una lectura a esta crónica. Dice: una noche donde los únicos protagonistas fueron los instrumentos y la potencia de su sonido. La fiesta dio inicio alrededor de las 9:15 cuando los integrantes de AC Stars pisaron el escenario con guitarra, teclado, bajo, saxofón y batería, junto al cambio de tonos vocales enloquecieron a los asistentes, que conforme avanzaba el show fueron llenando en su totalidad el recinto. El primer tema fue un clásico de Dennis Brown, The Promised Land, y así continuó el show con grandes éxitos de Dub Side of the Moon. A la mitad de la presentación tocaron Thriller de Michael Jackson y finalizaron con Karma Police de Radiohead. Los AC All-Stars es un grupo de artistas de reggae que son parte de su propio sello discográfico AC All-Stars, el cual está ubicado en Nueva York. Se especializan en hacer covers de populares discos en estilo reggae dub, como Dub Side of the Moon, siendo el segundo de Radiohead entre los álbumes más destacados, ¿no? Dice: pasadas las 22:30 tocó el turno a la banda norteamericana Groundation, liderados por Harrison Stafford, que dio las gracias a los presentes, brindando por la vida y la música, alzando su trago a la vez que nombró a Bob Marley como el homenajeado de la velada. Grandes temas como One Love, Rat Nutty, Rat Race, We Free dieron pie para que la audiencia sonara unísono, coreando y vibrando con éxitos del grande Bob Marley. El grupo se despidió con Minor Rivers y Fusing, pero ante la energía y aclamación de la gente presente salieron una vez más para deleitar el oído con Freedom y Live It Up, para así concluir como a las 12:20 con un show de fina música donde los músicos se encargaron de crear un universo sonoro que conectó con el público, por lo que cada instrumento a la vez fue aplaudido. Eso fue parte de lo que se vivió en el Plaza Condesa este pasado viernes, Moreno. Groundation y AC Allstars. Saludos a Rodrigo de Rootkill Session. Que dio las facilidades, ¿no? Sí, agradecemos ahí las facilidades para el apoyo de prensa con Eli. Sí, gracias. Y también a la comadre, pues muchas gracias, ¿no? Por la nota. Y la esperamos muy pronto porque ella tuvo que despedirse, salir otra vez. Y bueno, la esperamos de regreso, ¿no? Próximamente. Sí, claro, con más notas y con más fotos. Ella nos reportará el Weekender 2015. Ojalá, esperemos que se dé la vuelta por allá y nos reporte desde Inglaterra. Mira, vamos a tener este segundo sencillo del lado B de esta producción de Dubaz con, bueno, entonces el lado B, todo el trabajo es con Alfa Estepa, que estuvo en el 2014 aquí en el Dub Night. Sí, estamos escuchando esta primera sección, ¿no? Que está hecha por Rus Disciple. Así sí, vamos a escuchar el lado B. Dubaz meets Alfa Estepa. Esta canción se llama Madiba. Estamos en el Dub Night. Regresamos. Nelson Mandela. FM Radio Dump Show. ¡Ulop! Dump Night FM. Dump Broadcaster. Actos en vivo, enlaces, entrevistas especiales, información de eventos y cortesías, invitados nacionales y extranjeros, sesiones de vinil. Dump Night. Radio Zapote 102.1 de FM. XHRZ. Busca Dub Night FM en Twitter y YouTube. Blasten up. Dub Night. Rhino 2.1 FM. Radio Zapote. Culture Bruno stamp promote. Don't. They don't care about the poor. Well, every day no peers call them boor. Kabusha! Pulo! Culture Brown said that. Boomja! Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Radio Zapote. Interesante esta producción de The Bass Sound System con productores del dub inglés, ¿no? Que es una tendencia que ha pasado mucho, ¿no? Que productores de otros países como Francia, Alemania, Italia, Polonia, se acercan a, en este caso también Estados Unidos, México, se acercan a productores londinenses o del UK para hacer trabajos tanto de mixing como remixes, ¿no? Sí, ahora ya con la tecnología y los medios de comunicación es más fácil intercambiar, ¿no? Y poder trabajar con todos ellos. Gracias a la música también, ¿no? Rompiendo esas fronteras, esos limitantes humanas. No, agradecemos a Dubase también la atención por mandarnos este pack, ¿no? Y reconocer aquí a México como un Dupoint, ¿no? Y poderlos pasar aquí en el Dub Night FM. Y claro, en el programa de Dub en México. Claro que sí, que es el programa de la Dub Community. En un ratito más vamos a tener un enlace telefónico con Memo de Cultiva Reggae, que nos va a hablar de todo el día de jornadas de actividades que va a haber el día de mañana, miércoles. Por si usted tiene un tiempo libre, va a haber una exposición de carteles con el motivo del reggae, ¿no? Bastante interesante y muy buena, ¿no? Hay que darse un tiempo para asistir a la exposición. Y vámonos con una rolita nueva. También vámonos con un sencillo, algo de México Moreno, Mr. Brown. Este es el Weekend Mind de Unidub Stereo, haciendo la combinación con Brother Culture. Próximo a salir el video, ¿no? De Unidub Stereo. Sí, también próximo. Ya lo espera la banda también. Sí, también próximo a salir el disco. Y también es algo de lo que tendremos que ir agendando, ¿no? Sí, para tener una fecha con la pandilla de Unidub Stereo. En marzo tendremos Mystical Bass presentando su EP, Time to Fight. Tendremos a Unidub Stereo presentando su nuevo disco, Dub Crew México. También ojalá contemos con la visita de Radical Guru. Y la visita de Radical Guru. Bueno, todas las cosas que estaremos ahí agendando en marzo, ¿no? Pues así ya está este movimiento, ¿no? Muy en febrero y... Bueno, en febrero estuvo un poco tranquilo, pero ahora para marzo ya se pintan estas fechas bastante interesantes y buenas. Vamos a escuchar esta canción, nuevo sencillo de Unidub Stereo, se llama Wicked Mind. Próximo a salir en este 2015. A man called Brother Culture at the Microphone Center. Original originator. Go down, wicked man, go down. Go down, wicked man, go down. I tell you, go down, wicked man, go down. Go down, wicked man, go down. I say no wicked couldn't enter. Cause it's a

Bueno, ya regresamos a este número 144. Ya tenemos en la línea a Memo Mujica de Cultiva Reggae, que nos va a platicar de todo lo que va a acontecer el día de mañana. Pues él tiene una actividad muy importante, dos actividades muy importantes, una al mediodía y otra más ya en la tarde. Y entonces, bueno, ya lo tenemos en la línea. Queremos darle las buenas noches. Gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo estás, Memo? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todo el público del Dub Night. Buenas noches al Oso, allá al Moreno, Mr. Brown, a todo el staff, allá al Famer, no sé quién más esté. Y muchísimas gracias por la llamada. La verdad es que estamos muy contentos y muy emocionados de este evento que va a suceder el día de mañana como parte de las actividades que Cultiva Reggae está presentando en México del Mes Internacional del Reggae. Tenemos en esta ocasión la inauguración a las 12 del día en la estación del Metro Jamaica, en la línea 9, dirección Pantitlán Tacubaya, una exhibición de 36 litografías, una selección especial que hace Michael Thompson del International Reggae Poster Contest en sus últimos 4 años, entre los cuales vienen ahí algunos mexicanos, vienen pósters de diseñadores de Irán, de Sur Corea, de China. Y es un trabajo que en verdad hace Michael Thompson con mucho amor para poder demostrarle a la gente el impacto y el éxito que ha tenido el International Reggae Poster Contest en estos últimos 4 años. Oye, después en la tarde hay una conferencia, háblanos también de la conferencia de la tarde con la gente de BP Records. Sí, eso fue en realidad algo sorprendente porque, como muchos saben, BP Records es patrocinador del International Reggae Poster Contest. Y parte de las ganancias que se generan por la venta de los pósters del International Reggae Poster Contest se va directamente a la fundación de la Alpha Boy School, por algunos diseños que hizo Michael Thompson. Y en esta ocasión, Miss Patricia Chin, fundadora de BP Records, decidió venir a México para apoyar el evento, y estamos teniendo la oportunidad de realizar, en conjunto con la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes, una conferencia que va a ser, va a tratar primero Michael Thompson el éxito del International Reggae Poster Contest, y posteriormente vendrá Patricia Chin a hablar al respecto de los 35 años de BP Records y el legado que está ella queriendo dejar en estos momentos al crear la fundación de Patricia Chin. Y la verdad es que yo creo que para la escena de reggae en México es una oportunidad maravillosa de poder tener contacto con una de las personas pilares en la construcción de la escena del reggae, no solamente en Jamaica, sino a nivel mundial. Y sí es invitar a toda la gente que nos está escuchando, sobre todo a la gente que son músicos o que son bandas, que si tienen la oportunidad de ir mañana, lleven sus discos y puedan llevarle algo a Miss Patricia Chin, porque es una gran oportunidad de tener contacto con gente de este nivel. ¿Esto por dónde va a ser? ¿Dónde está la escuela donde va a ser la conferencia, Memo? La Escuela de Diseño está ubicada en la calle de Xocongo, número 137. Esto es la colonia Tránsito, que está exactamente entre el Metro San Antonio Abad y el Metro Pino Suárez. De hecho, si se meten al perfil de Facebook de Cultiva Reggae, ahí está el evento, y el evento viene el mapa de cómo llegar a tanto al Metro Jamaica, para los que nunca se hayan subido al metro, y para la gente que quiere ir a las conferencias en la Escuela de Diseño del Instituto de Bellas Artes. Muchas gracias, Memo, por la información. Oye, ya aprovechando el enlace, que estuviste en Guadalajara este fin de semana en el Heartbeat Festival. No, la verdad es que se movieron las cosas mucho este fin de semana. Afortunadamente, no, la gente de Guadalajara del Heartbeat Festival nos dio todas las facilidades, tuvimos acreditación. Desafortunadamente no pudimos llegar por la producción de esta exhibición y de todo este evento, que en verdad nos está llevando mucho tiempo, pero pudimos informarle a la gente del Distrito Federal a través de la página oficial del Heartbeat. Este festival que yo creo que muchos que lo vivieron se pueden dar cuenta que el reggae no está muerto en México, el reggae está más vivo que nunca, y el reggae se merece más festivales de este tipo, y yo creo que la escena se merece más de este tipo de festivales. No sé qué opinas tú, mi querido Fo. Sí, me hace falta el reporte del Heartbeat, porque esta fin de semana pues hubo muchas actividades, entonces Dub Night FM pues tuvo ojos y oídos para hacer los reportes. Sí, yo sé que el Dub Night está haciendo un trabajo enorme, y eso es algo maravilloso. El fin de semana se pudo ver cómo todos los medios estuvieron más que trabajando la gente de Latin Radio anduvo allá en California, la gente de Razamanía estuvo cubriendo en Guadalajara y estuvo también en California. Ustedes han estado moviéndose en todos lados y esto es algo que la gente está viendo afuera. La gente se está dando cuenta que hay un gran movimiento en México, que hay una gran escena, y gracias a que toda la escena está participando es que el día de hoy podemos contar con la visita de un personaje como Patricia Chin, fundadora de VP Records, que además viene con Christopher Chin, que es el director comercial propiamente de la marca. A ver, entonces ahora recuérdanos otra vez las actividades, la conferencia y la exposición, por favor. La conferencia, les recuerdo que es mañana a las 12 del día. Empezamos muy puntual porque es un evento además protocolario. Es una inauguración y un corte de listón. No va a haber una sesión como tal, porque se estaba sonando ahí la red que iba a haber una sesión. No, desafortunadamente el metro Jamaica no se presta para esas condiciones. Y en el evento de la tarde en la conferencia, ahí sí podremos estar. Les recuerdo, mañana 12 del día, Metro Jamaica, línea 9, dirección Tacubaya, y a las 4 de la tarde nos trasladaremos a la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes, ubicada en la calle de Xocongo, número 137, en la Colonia Tránsito, así que por allá los esperamos el día de mañana. Bueno, y te agradecemos que hayas tomado la llamada. Y nos esperemos ver próximamente aquí en la mesa del Top Night, Radio Zapote. Memo, no te olvides de nosotros. Claro que no, yo sé, el Top Night es como mi casa. Ya los extraño. Ahora, prometo que la siguiente semana vamos a estar por allá compartiendo con lo que sucedió en esta semana al respecto de la exposición de Michael Thompson y la conferencia de Patricia Chin. Me comprometo a estar la siguiente semana por allá. Pues muchos saludos, Memo, y felicidades por este tipo de eventos y gracias por el aporte que has hecho a la escena. Muchas gracias, Moreno, y muchas gracias a ustedes, sobre todo por apoyar cada uno de los eventos que Cultiva Reggae ha hecho en este primer año de vida, y esperemos que sean muchos más, y con su apoyo, de seguro así será. Muy bien, pues tuvimos en la línea Memo Mujica de Cultiva Reggae con estas actividades que va a tener él el día de mañana. Pues invitados a todos, vámonos con un tema. Esto es Rock Estepa, es del nuevo álbum de Candy en colaboración con Mexican Stepper. Regresamos. We'll be right back. Muchachos y muchachas, chicos y chicas, tune to the Dub Night on Radio Sapo in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Bangalo dub Mexican stepper dub pioneer culture brown say watch ya. Appear big tune me ear tonight. Everything good and everything is alright. Be a big tune we ear tonight. Skuya, skuya, skuya. Después de 4 años y más de 100 programas, el equipo de Dub Night FM le agradece su preferencia. Nuestra misión es difundir la música dub y describir su cultura con crítica, opinión, reflexión y libre expresión de ideas. Nuestra visión es ser siendo un referente en la radio en México al impulsar una programación diversa e histórica y abrir espacios para la nueva creación musical y llegar a nuevas audiencias entre radioescuchas de los más diversos intereses y edades. Encuéntrenos todos los martes y juntos lleguemos a 100 programas más. Dub Night FM te da las gracias. Radio Zapote. Pues ya estamos de regreso en este 143. Después de haber escuchado la información para mañana, estos eventos en el Metro Jamaica y después en la Escuela de Diseño ahí en la Colonia Tránsito. Y pues bueno, también estamos escuchando música nueva, estrenos en el Dub Night. Escuchamos ya esta producción de Candy. Viene bajo el sello de Mar Bass. Está publicado, son 19 canciones muy buenas. Tiene colaboraciones con Mexican Stepper, Tsunami Guasahari, Mahom. Y viene un remix. Ah, no, también un feat con Funny and Flor. Y bueno, muy buen disco. Ya lo estamos oyendo de fondo. Es una canción que se llama Thermal Efficiency. Sí, solo nos queda Fold Up por escuchar, ¿no? De los estrenos que tenemos para esta sesión del Dub Night. Si antes de que se agote esta sesión, pues yo creo que vamos a tocar algo más, ¿no? De este disco. Mira, vamos a escuchar esta canción, se llama Radio Skank. Candy está aquí en el Dub Night. Skank Fiction por Maybe. We'll be right back. Regresamos al Dub Night 144. Estamos escuchando Candy, Scan Fiction, de, publicado en Marbase, que es de los labels más importantes de Europa, digo, de Francia. Marbase junto ha empezado a tener empuje junto a otras net labels como Sodigy, como también sería Fresh Pulp, Al Dente, bueno, varias, hay uno que se llama Libre como el Aire, que también está Libre como el Air, así que también está en, es de las más importantes Paris Dub Activist también, que es una label importante, pero ahora Marbase, que es como una generación de jóvenes productores franceses, empieza a caminar con muy buenas producciones y cada mes están estrenando un disco, Moreno, Mr. Brown. Interesante el trabajo de todas estas labels, ¿no?, para difundir y promover todo el trabajo que hacen los artistas. Y bueno, bastantes son en descarga libre, también lo pueden escuchar o pueden descargarlas en algunos casos. Sí, este es un... es de llamar la atención, ¿no?, lo que pasa hoy en día. El papel de las net labels, ¿no?, en el mundo de, sobre todo del dub, ¿no?, como que como han venido a colocarse como un factor dentro de esta premisa de compartir la música, porque mucha de esta música de las net labels es gratuita, ¿no? Sí, no, es seguir rompiendo esos esquemas de producción y de consumo. Y también seguir fragmentando, ¿no?, el monopolio, ¿no?, de la industria discográfica y, bueno, ¿no?, todos esos vicios. Sí, eso es de lo más importante, ¿no?, esa lucha casi que se hace con el monopolio de las disqueras, que sí es un gran salto y esquivar todo este tipo de barreras, ¿no?, que antes eran, pues, barreras, ¿no?, las que iban poniendo las disqueras y los monopolios. Mira, vamos a poner algo de un release que también está anunciado para este 2015. Es también un Mexican Stepper, va a tener próximamente dos releases, lanzamientos próximamente, que uno que es el álbum del remix de esa canción que tiene con Rebel Eye, Rule Tell All Everyone, y también viene un álbum de remixes de una canción que también apareció en Pirámide del Sol, que es Ya Light, que colabora con Ya Mighty. Pues, es la canción que vamos a escuchar. Uno de los artistas más productivos en los últimos tiempos del reggae, ¿no?, en el reggae dub de México. Así es. Entonces, esperen los álbumes de Mexican Stepper, el álbum remix a Ya Lights con Ya Mighty, también el álbum remix de Run and Tell Everyone con Rebel Light, que este va a estar en Dufonic, pero vamos a escuchar esto en el Top 9 FM 144, este es el Ya Mighty y el Mexican Stepper, Pirámide del Sol, mejor release 2014 por el auditorio del Top 9. We have to tell them, we have to show up. the earth must know Jah Jah is the only. He's the only way to go. Jah Jah people must stay away, because there's no place to hide, no place to escape. Jah Jah Jah Jah people must stay away, no place to hide. Yeah. There's no no no no place to escape. Yeah. Time to unite. Time to unite. This is time to see Jah light. Time to unite. This is time to see Jah light again. Time to unite. Time to unite. This time to free yourself. You keep been fighting for your right. Around the world, you look and see the signs. You look and see the around signs. The world, you look and see the signs. The wicked Babylon is controlling their minds. And all over the earth is only war and crime. In Babylon, you are discovering your plan. You say, time to unite. This is time to see Jah light. Time to free yourself. You're keeping fighting for your right. Time to unite. This is time to see Jah light. This time to free yourself. But keeping fighting for your right. Time on tribulation. There's only vanity, there's only illusion. Inside my mind is full of confusion. Rastafari on the way. He knows this illusion around the world. You look and see the signs. The wicked Babylon is controlling their minds. And all over the earth that is only war and crime. So listen Babylon, we are discovering your plan. I say, time to unite. This is time to see Jah light. Time to free yourself, you're keeping fighting for your right. Come follow me, time to unite. This is time to see Jah light. Rastafari light. Un sitio muy importante para la cultura del dub en Francia se llama culturedub.com. Estoy revisando una nota donde hace una reseña de este álbum que está de fondo, que fue estreno esta noche en el Dub Night 144, que es su amigo Asahari Saiminai. Y pues nos dice que, bueno, este es el primer... son los primeros two plates que ofrece Tsunami Watsahari 10 años después de, pues, de su primer lanzamiento y de su primer álbum, que muy conocido en el álbum en el México, que se llama Prophet of Hot Sound. Y él ha estado en Bueno, muchas veces se pensó que Tsunami Wasahari estaba como que apagado, ¿no? Pero él sigue trabajando, pues es la cabeza de Al Denter Records, una red label donde tiene, además de dub, materiales de electro, hip hop y techno, ¿no? Para bueno, distribuir en el sello, ¿no? Y bueno, ahora sale este vinilo, que próximamente ya estará en México también a la venta, con algunos personas, Sound System, con los que su amigo Wasahari tiene contacto, y va a mandar unos álbumes a México para que estén ahí en contacto. Próximamente ahí las noticias de este vinilo que estamos sonando. Y bueno, las voces de Sammy Nye y el bajo de Rico de Álvarez. Un dub estepa warrior, ¿no? Vamos a escuchar esta canción, el lado B. Se llama For Granted. Sammy Nye en las vocales. Regresamos a este Dub Night 144. Estamos en la recta final. Un amigo Sahari. Never be misguided by the false promises in a Babylon. Them take it for granted. For granted. Check this one. Snake and the snail, all of them they bow to see a brother man fail. Them can't stand the way how your music prevail. Them criticize my lyrics, checking every detail. They smiling at me fear stock ish behind my back. Them sabotage my show, say I'm wanna be black. For true you never know, I have the counter attack. I just beat my cloud and document on this rock. Promoters nowadays behave like them I use crack. Nosy two-faced, too many stories, many facts. Them censure this lyrics for explicit content. So you never know, them only care about whining. And up a rise of them see potential product. Because we reach more than dance hall, them want to conduct. Tricky slick hustlers compromise my career. Time to get exposed because your ending is near. Respect and we come with intellect. Never forget to treat your children correct. From the start, you think say you're smart, but the tables are gonna turn. Words will mean nothing, and the money are gonna burn. Respect is hard to earn, some lessons hard to learn, and a proper artist fee it is a major concern. Some choose vanity and lots of explanation, but silence is the one and only exclamation of the father, bigger than the word, sound and power. Coming at this session, make we stream for an hour or three. The way we rock the Trinity, MC Simon, I Tsunami Wasahari. Belgium meets France, international ting. Everywhere we go, the massive love of what we bring. Every time we play, we are the king in the ring. Sending peace and love straight to every earthling. Them take me for granted. For granted. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Radio Zapote. Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dub Night on Radio Zapote in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Radio Zapote. Ya está sonando lo nuevo de Fold Up Vision, se llama este álbum, que también está en ODG Broad. Muy buena, una propuesta también de una generación más reciente, Fold Up, pero obviamente contagiada por lo que es el pentágono de Dub, Hightone, Brain Damage. Ahí se ve mucha esa influencia en su música. Sí, esa calidad de sonidos que tiene, ¿no? Ya los estamos escuchando en esta noche del Dub Night, que ya está por finalizar. Mandamos saludos a Juan Carlos. Sí, una disculpa total porque hace algunos programas pidió una canción, habló con Famer. Todo es culpa de Famer. Sí, no, entonces la culpa la tiene Famer. Toda la culpa la tiene Famer. Que mandamos un saludo, ¿no? Un saludo al Crew. África, allá, a la family de Famer, la madrina África Dub, África y David, África Mama Studio, ¿no? También la guarida de ahí de Famers. Tú es culpa de Famers Dub, en serio, Juan Carlos. Si dice el Moreno que si hubieras hablado con él, sí te lo hubiera puesto. Pues es el técnico, es el cableman. Ya casi a punto de despedirnos, vámonos a una canción de Fold Up. Ya estamos escuchando algo, esta canción que se llama Radio. Vamos a escuchar algo de este nuevo álbum. Esta canción se llama All Space Station por Fold Up. 144 de Dub Night, casi nos vamos. capital belo e certamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Nights, do Distrito Federal, cidade do México. Regresamos a despedir este número 144 de después de toda la información y música que tuvimos, Moreno, Mr. Brown. Se fueron rápido estas dos horas de Dub Night FM. Y bueno, y el tiempo que estuviste selecteando al principio, ¿no? Haciendo el calentamiento de los motores. Sí, aquí desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia mandamos saludos y también les recordamos a la pandilla que se acerca el aniversario del Radio Zapote, ¿no? Ya en marzo, ya se viene el décimo... cuarto aniversario. Exacto, de esta estación de nuestra querida Radio Zapote, que últimamente ha estado muy activa. Saludos a todos aquellos. Recuerden que mañana está Tercera Vibración FM a las 6 de la tarde, el programa del reggae mexicano, y el jueves está Subalterno a las 6 de la tarde, también el programa del hip hop. Los viernes Urban Beats, también la nueva temporada también de los break beats del Radio Zapote. Y también está Chimal y tú haciendo su radionovela, no recuerdo su horario, pero también mandamos un saludo a Umadam. Sí, a toda la nueva Ola y pandilla que también está integrando el nuevo equipo de Radio Zapote, y también a toda la pandilla técnica que pues también está haciendo que se oiga más fuerte, con más fuerza, y pues hasta otros lugares también, ¿eh? Cada vez llegamos más lejos esta señal de FM. Agradecimiento a todos los técnicos, ¿no? Que hacen todo esto, sí, esta posible. Chamba, gran labor. Que no entendemos luego, ¿no, Moreno? Entendemos cosas, ay, tan simples como hacer aquí echar a andar el programa, pero no como el aspecto del el trabajo que se requiere. Radiotécnico, ¿no? Radiotécnico y de las ondas. Que sí, es un labor muy importante, ¿no? También agradecemos a todos ellos porque por ellos estamos ahí en el FM, ¿no? Claro. Y casi tenemos que despedirnos de este 144. No quisiéramos irnos, tuvimos muy buena música, pero los esperamos en el 145 porque vamos a tener información, esperemos tener a Evil y High Tech aquí, a Longfinger, ¿no? En la mesa. Y todos los eventos también, ¿no? Será un gusto también compartir. No, porque la próxima, sí, dentro de 15 días casi aproximadamente será una jornada también así de buenos eventos, ¿no? Sí, no sé, ahí ya hay un par de eventos el 28 con carteles, uno muy interesante por el contenido de cartel completamente de Dovers Makers mexicanos y selectores, y el otro pues la presentación de Evil y High Tech aquí en la ciudad. Distrito Federal, ¿no? Sí, sí, va a estar bueno. Y también agradecemos a The Base Sound System de Roma, Italia, por habernos llegar, ¿no? El material para ser tocado esta noche. Muy bueno, por cierto. También el último que estamos escuchando de fondo, Folk Top. También vamos a despedirnos con algo de ellos, yo creo, porque sí, es muy buena propuesta. Muy, muy buena propuesta. Y todos ellos, toda esta música, la mayoría, está para ser descargada en las net labels, ¿no? Comparte, ¿no? Compartir música. Música, ¿no? Es vibes. Compartir vida, compartir vibes. Diría el amigo, el abuelo Gardenis, que es Bellical. Bueno, Herb. Herb, marihuana. Que es otro punto que también tenemos ahí un aspecto pendiente, Moreno, con el auditorio del Dub Night, que es el asunto de la marihuana. Necesitamos traer a un especialista que venga a platicarnos de cómo está la onda de la legalización. Y sí, pues, la última vez también en estos Clash Radiales tuvimos la compañía de sonido Regambulante, y también nos estuvo platicando del evento que iba a haber una marcha por la legalización, y también nos estuvo platicando un poco acerca de este tema, que también ya lo traeremos a la mesa con recurrencia, ¿no? Que también es un tema afín, ¿no? Sí, fíjate que nosotros que estamos totalmente del lado de la antiprohibición de la marihuana, de la hierba, bueno, del aprovechamiento de la hierba medicinalmente y también como fibra, ¿no? Sí, no, materia prima. Es como lo que indican, ¿no? Es más las limitantes morales que la planta en sí tiene las propiedades que tiene, ¿no? Claro, y ha habido trabajo aquí en México en favor de que se acaben todos estos estigmas legales, morales, morales. Pero sí, son siglos de educación. Ahí vamos en la lucha. Y no, próximamente te vamos a tener que traer un experto para que hable de toda esta onda, de todo el tema. Ya tenemos ahí localizado ahí un experto que nos puede hablar del tema y podemos dedicar un buen rato a hablar de este tema pendiente. Que claro, es la... para el auditorio del Top Night también. Bueno, Moreno, quiero agradecer a toda la gente que nos estuvo escuchando en este rato que estuvimos conectados. Chava Muñoz, un saludo, que nos estuvo monitoreando. Un saludo a toda la pandilla que siempre nos escucha. Dice la banda que esta noche al Moreno le quedó bien la máquina, le quedó... Se escucha bien. Bien aceitada, dice, que te quedó la máquina del Dub Night esta noche. Ahí va. Bueno, queremos agradecer también a todo el equipo de Radio Zapote por este martes de 144. Nos vemos en el número 145, nombre de todo el Dub Night FM. La comadre, ¿no? La comadre que preparó su nota y que ya está en el Blogspot. Esperemos que la entre, la revisen y le deseamos un magnífico viaje, ¿no? Que esté muy bien. A toda la pandilla, a Eli, que como muchos también, bueno, agradecemos a ella, que también hace el labor y también nos echa la mano, ¿no? Aquí completando al trabajo, al CREU y a esta misión del DOP en México. Sí, todo a nombre de todo el crew de los que construimos el DOP Night Crew. Esto fue todo, nos vemos en el número 145. Nos vamos a despedir con esta canción de Fall DOP, de este álbum que se llama Vision, esta canción que se llama Troll. Since we all inhabit the earth, all of us are considered earthlings. There is no sexism, no racism, or speciesism in the term earthling. It encompasses each and every one of us, warm or cold-blooded, mammal, vertebrae or invertebrae, bird, reptile, amphibian, fish, and human alike. Humans, therefore, being not the only species on the planet, share this world with millions of other living creatures as we all evolve here together. However, it is the human earthling who tends to dominate the earth, oftentimes treating other fellow earthlings and living beings as mere objects. This is what is meant by speciesism. By analogy with racism and sexism, the term speciesism is a prejudice or attitude of bias in favor of the interests of members of one's own species and against those of members of other species. If a being suffers, there can be no moral justification for refusing to take that suffering into consideration. No matter what the nature of the being, the principle of equality requires that one suffering be counted equally with the like suffering of any other being. Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dub Night on Radio Zapote in Mexico City. Dub it crazy. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Night se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dog Night.